Mujeres, a chillar a otra parte. Amor, déjate de quejarte. Pues vete a chillar a otra parte. No, claro que estoy llorando, pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida y aplaudir que me vas destrozando mi vida, o que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme. Te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo porque te lo juro. Vas a pedirme perdón y no dudo. Me bendigarás por un beso a mis labios. Tu piel rogará que la toque en mis manos. Así que voy a gozar cuando venga llorando. Voy a burlarme de al verte arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mandé a chillar a otra parte. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande, ¿a dónde, amor? A chillar a otra parte.